solita que duerma plantada. Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos. Nos compraremos una casita y un auto rojo para los dos. Mis amigos se quedarán.